101.4, Teleelch Radio Marca. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Segundo palo, metió el balón hacia adentro Tete Morente y acaba de marcar Josán para adelantar en el marcador al Elche y tocar con la punta de los dedos la permanencia virtual. Marca el Elche, marca, creo que ha sido finalmente Tete Morente, se adelanta el Elche. Betis 0, Elche 1. Bueno, el árbitro que nos pita acaba de mirar el crono, se va a acabar, final. Final del partido, victoria importantísima del Elche Club de Fútbol, que vence 0-1 con el gol de Tete Morente para sumar 38 puntazos y quedarse a 9 del descenso, a 9 del Granada. Se abrazan todos los jugadores del Elche, una auténtica piña, lo celebran como si se hubiera conseguido el objetivo, y es que el Elche ya da por hecho que ha conseguido la permanencia. Se abrazan los jugadores del Elche, 38 puntazos, ganar en el Villamarín no es moco de pavo. La afición del Betis aplaude a su equipo de cara a la final. Gran victoria del Elche. Bueno, sabe muy bien, la verdad. Dos partidos seguidos para nosotros en este momento, ganarlo es muy importante. Y ya digo, al final las cosas salen por trabajo, por ilusión, por creer en nosotros. Y hoy no era fácil, ya digo, también porque ellos pensaban que iban a estar pendientes de la Copa. No ha sido así, han salido prácticamente con todos sus mejores jugadores. Y era difícil, hemos sufrido, porque es la realidad también. Tocaba sufrir. No sabe permanencia, pero 38 puntos son muy importantes a falta de 5 jornadas. Te digo, es una satisfacción para un entrenador. Al final, cuando uno dedica tantas horas, no solamente en el estadio, sino en casa, pensando y analizando cómo podemos salir de la situación en la que estábamos cuando yo llegué, cuando se llegó el cuerpo técnico. Muy orgulloso, porque al final los jugadores creen en nosotros, creen en lo que hacemos, lo que planteamos. Diferente de quien juegue, de quien no juegue. Hemos conseguido hacer un equipo competitivo de todos los jugadores. Y bueno, ya digo, para un entrenador, súper orgulloso. No es fácil a 5 jornadas el Elche tener 38 puntos, porque sabemos que al final la competición ahora mismo está todo muy igualado. No hay que confiarse en absoluto, hay que trabajar, hay que sacrificarse y hay que ser muy humilde, porque al final esta categoría, el que no lo es, al final acaba pagándolo. Sí, creo que son 3 puntos importantísimos para acercarnos al objetivo. Todavía no está nada hecho, ¿no? Porque es muy difícil ganar en esta liga. Creo que hemos ganado en uno de los campos más difíciles de la liga contra un equipo muy superior a nosotros, pero hemos demostrado que con garra se puede ganar. Bueno, nosotros veníamos a ganar, ¿no? Como el otro día, teníamos los dos carrileros muy altos, sí que es verdad que es un equipo que tiene mucho la pelota, que te mete atrás, pero bueno, hemos aguantado la primera parte muy bien y, como tú has dicho, la segunda parte hemos sabido aprovechar las ocasiones que hemos tenido y hemos sacado 3 puntos. Lo tenemos muy cerca, veníamos con la idea de sacar 3 puntos, pero es lo que te he dicho, ¿no? En esta liga es muy difícil ganar. Sí, creo que la afición y nosotros hoy estamos increíblemente contentos, ¿no? Tenemos la salvación en la mano. Creo que venir aquí y ganar, hacer el partido que hemos hecho, tan comprometidos uno con el otro, con este compañerismo, y sacar, como te digo, 3 puntos aquí, creo que valen oro y que, como te digo, estamos inmensamente felices. Sí, la verdad es que ha sido una victoria totalmente a lo Elche, como se dice, ¿no? Porque al final jugábamos en un campo complicadísimo, ante mucha gente. Ellos aquí son muy, muy fuertes, un equipo está peleando peleando por la Champions y hemos hecho un esfuerzo muy grande, nos hemos ayudado unos a otros. Ha sido una victoria de equipo total, ¿no? Y la verdad es que da gusto poder celebrar una cosa así y alcanzar estos 38 puntos que bueno, está muy bien a estas alturas. Nosotros sabíamos que hoy era un gran día para sacar los 3 puntos aquí y que íbamos a hacer historia. Y bueno, soy de los que piensan que nada está hecho, que hay que seguir currando, que obviamente hay que celebrar lo que hemos hecho hoy en este estadio frente a este equipo. Pero bueno, como digo, hay que seguir currando porque no hemos hecho nada aún y este equipo no frena. Mucho Elche es la frase más repetida en este miércoles 20 de abril de 2022. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sevilla se convirtió anoche en una fiesta para los ilicitanos. Victoria por 0-1 gracias al gol en el minuto 82 de Tete Morente a pase de Josan y 3 puntos de oro para colocarse con 38 y dejar prácticamente finiquitada la permanencia para la próxima temporada en primera falta de 5 jornadas. Tras el pitido final escuchábamos el ¡vamos, vamos! Eran los jugadores del Elche que celebraron sobre el césped del Benito Villamarín la permanencia virtual y también con la celebración y la euforia después en el vestuario. Esta noche repasamos las imágenes con Tete Morente, que será nuestro invitado en A Todo Gol, pero hemos escuchado cómo se vivió en Marcador ayer en Teleelche Radio Marca. El Elche asaltó el Benito Villamarín en un partido serio ante uno de los finalistas de Copa y a base de trabajo, orden defensivo y paciencia recogió un premio más que merecido, culminado con el gol de Tete Morente, su tercer tanto esta temporada. Gran trabajo de todo el equipo, también de Edgar Badía, que sostuvo a sus compañeros con grandes intervenciones a los disparos desde fuera del área de un Betis que lo intentó hasta el final y que vio cómo el Elche se convirtió en su verdugo. En la primera parte estuvo mejor el equipo de Pellegrini, que apostó de inicio por una mezcla entre titulares y jugadores menos habituales, pensando en la final de la Copa. Francisco, por su parte, mantuvo el esquema de 3 defensas con carrileros, pero refrescando el equipo con la entrada de Diego González, Elibelton Palacios y Gerard Gumbau. El plan al final funcionó, el Elche sobrevivió en la primera parte, William José estrelló un remate en el larguero y en esa misma acción el colegiado Alberola Rojas anuló un gol a Juanmi por claro fuera de juego. Eso sí, el Elche reclamó 2 penaltis, uno en la primera parte por una mano clara de Juanmi y otro en la segunda por un claro pisotón de Bartra a Josan. Y hay que decirlo porque el hecho de que se haya convertido en algo habitual no quiere decir que por eso deje de ser una injusticia. Pero pese a los árbitros, casi con total seguridad, el Elche celebrará su centenario la próxima campaña en primera. En la segunda parte el equipo estuvo mejor y Gerard Gumbau, Tete Morente y Josan decantaron la balanza a favor de los ilicitanos con una gran jugada a falta tan solo de 8 minutos para el minuto 90. Con estos 3 puntos el Elche alcanza los 38 a falta de 15 en juego, por lo que se mantiene en la 13ª posición y se queda con 9 de ventaja sobre el Granada, aunque son 10 virtuales por el golaverás. Ayer ganó el Mallorca al Deportivo Alavés en un duelo directo en la lucha por la permanencia y el conjunto bermellón sale del descenso. Esta tarde a partir de las 7 el Granada de Caranca visita el Wanda para enfrentarse al Atlético de Madrid. Hemos escuchado al técnico Francisco y a los jugadores Tete Morente, Josan, Edgar Badía y Raúl Guti. Este miércoles repasamos en Elche en punta la importante victoria de ayer en Sevilla, en la tertulia. Una pausa y continuamos. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Ahí el cuadrito este, a ver el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa. Hay cosas que pueden esperar. Pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Vende tu coche y obtén la mejor valoración. En Worldscar Multimarca compramos tu coche con la mejor tasación. Con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Worldscar Multimarca hace la mejor valoración por tu coche usado. Puedes tasar tu coche online en worldscar.es o búscanos en nuestras instalaciones de Elche, Alicante y Orihuela. Ecus, las primeras marcas en moda hombre. Discord, Emporio Armani, Daniele Alessandrini y muchas más. Ecus, en Reina Victoria 62, Elche. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con José Antonio González. Continuamos en Elche en punta, miércoles 20 de abril de 2022, miércoles con sabor a permanencia virtual. El Elche dio anoche en Sevilla un nuevo paso de gigante hacia la salvación. Esos 38 puntos son muchos puntos y pese a que los rivales directos aprietan, los de Francisco han metido la directa en la lucha por la permanencia con estas dos victorias consecutivas contra el Mallorca y ayer contra el Betis. Vamos a analizar el triunfo en el Benito Villamarín con nuestros tertulianos habituales. En primer lugar, con Adrián Díaz, compañero del diario Marca. Adrián, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y saludamos también, por supuesto, a Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde. Muy buenas, Jorge. Buenas tardes. Vamos a analizar lo que dio de sí el partidazo anoche en el Benito Villamarín. Por ejemplo, vamos a empezar por Adri. Adrián, cuando se le ganó al Mallorca, muchos hablábamos de que el Elche ya rozaba con la yema de los dedos la permanencia virtual y tras la victoria de anoche se ha conseguido, por fin. ¿Cómo viste el partido? Sí, bueno, yo creo que hablábamos ya casi de, no de permanencia virtual después de la victoria contra Granada, pero cuando se ganó en el nuevo Los Cármenes hace ya dos meses, ya se decía que tal como iba el ritmo de puntuación, con dos victorias podría bastar. Y en cuatro días, y después de una mala dinámica, lo ha conseguido. Creo que el partido, tanto que hablamos de los calendarios, comparando tanto el propio como el de los rivales, creo que muy pocos aficionados del Elche podían contar, más allá de que el Betis pudiera tener el despiste de la final de Copa, de las dos victorias que se pueden sacar, una segura en el campo del Betis. Pues yo creo que en pocos pensamientos podía estar. Creo que el partido, realmente para mí el Elche tampoco se hiciera una actuación brillante en un campo muy difícil, un equipo aspirante a Champions League, que es finalista de Copa por algo y que además sacó jugadores de los titulares como Canales, como Fekir, como William José, como Juanmi. Creo que el Betis en ciertos cómputos del partido fue superior, tuvo más posesión, tuvo más llegadas. Para mí el mejor del partido del Elche fue Edgar Badía, otra vez. Creo que eso muestra a las claras cómo se desarrolló, digamos, el partido en cuanto a parte del Elche. Y creo que en el único remate a puerta del Elche logró la victoria. Eso también es de un equipo, digamos, de pozo en primera división y al que el, más allá de sonreír la fortuna, también bien buscada en el sentido de, como decía Francisco, uno de los objetivos del partido era llegar vivos al final y el Elche en una buena jugada entre Gumbau, entre Josan y Tete Morente, los dos últimos revulsivos, pues logró una victoria de mucho mérito y que hablar de permanencia virtual. Podríamos decir que sí, aunque yo ya sabéis que soy precavido y prefiero esperar a lo que pasa esta noche en el Wanda. Pero vamos, que si... Pues claro, decimos, ¿no? Lo sencillo sería que el Atlético de Madrid le gana a Granada, ¿no? También era lo más factible que el Barça le ganara al Cádiz. Y ya sabemos que no pasó. Entonces creo que si el Granada pierde contra el Atlético de Madrid, creo que sí que ya 9 puntos más golaveraje particular a falta de 15, ya la permanencia sería prácticamente un hecho. Es verdad, Jorge, como dice Adrián, que quizá en cuanto al juego, este partido en el Villamarín pues no fue el mejor partido del Elche, pero también hay que decir que se estaba enfrentando ante un auténtico equipazo que mezcló titulares con jugadores menos habituales, que jugaba además en su casa como local, donde es muy fuerte. Y también es cierto que el Betis, más allá de ese remate clarísimo de William José al larguero, ocasiones claras no tuvo prácticamente ninguna. En primer lugar, como aficionado, decir que estos 4 días que nos ha regalado el equipo a la afición franjiverde han sido maravillosos, porque yo creo que después de las tres jornadas anteriores todo apuntaba a que podíamos tener un final de temporada donde podíamos llegar a sufrir, y el equipo ha respondido perfectamente con 2 victorias en 4 días que nos han dado 6 puntos magníficos. Y por lo que respecta al partido de hoy, que lo podemos llevar incluso al del sábado contra el Mallorca, fantástica la lectura que ha hecho Francisco, el míster, con ese cambio de sistema a 3 centrales, adaptándose sobre todo a las bajas que tenía el equipo de jugadores importantes como Boyé, Carrillo, Palacios, incluso en el partido contra el Mallorca, y saber adaptar los jugadores a un sistema que lo han hecho muy muy fiable en defensa y que ha sabido sobre todo aprovechar su oportunidad, ¿no? Yo creo que Francisco ha sido camaleónico, ha sido un entrenador que con las piezas que ha dispuesto ha montado un equipo muy muy sólido en ambos partidos, donde el equipo, es verdad que ayer el Betis, lógicamente en su campo y teniendo en cuenta la trayectoria del equipo bético, donde prácticamente en casa gana todos sus partidos y dispone de muchas ocasiones de gol, ayer el Elche se planta de una manera muy muy seria en el Benito Villamarín, y tampoco es que recuerde una avalancha de ocasiones del Betis, un par de tiros de Canales de fuera del área, el remate de William José, correcto, pero no recuerdo mano a mano con Edgar Badía, manos milagrosas, sí, 2-3 paradas de disparos de fuera del área, pero poco más, ¿no? Yo creo que el Elche supo jugar su partido, supo llevarlo donde le interesó, que es al 0-0 y jugar un poco con el nerviosismo del Betis y pegar su picotazo en una de las buenas salidas que hizo, porque yo creo que tuvo 2-3 salidas muy buenas en la segunda parte con un buen toque de balón, con paciencia, sin rifarla, y en una de ellas en un magnífico pase de Gumbao que Josan echó atrás a Morente. Yo creo que logró, no sé si un merecido triunfo, pero al final lo que cuenta en primera división son los goles, y yo creo que el Elche hizo un trabajo magnífico que le dejó con una victoria que, si ya el martes aún amanecíamos disfrutando la victoria del Mallorca, el acostarse ayer a las 11 de la noche con una victoria en Heliópolis, yo creo que fue algo magnífico, ¿no? Yo creo que nos dejó un sabor a todos de permanencia virtual, que se va a rubricar, espero, el domingo día 1 de mayo contra Osasuna en casa. Es un momento para disfrutar. Adri, hemos escuchado a Jorge, que le da mucha importancia al técnico Francisco en estas 2 victorias por el cambio de sistema, los planteamientos. ¿Qué valor le das tú al técnico almeriense en estos 2 triunfos? Porque hay que recordar que venimos de la peor racha de la era Francisco, con 6 derrotas en 8 jornadas. ¿Cómo ha cambiado la situación? Sí, cuando hay momentos malos y además hay dificultades, como el hecho de que tus 2 delanteros tanque, entre comillas, se te lesionen, como son los casos de Lucas Boyé y Guido Carrillo, buscar soluciones, aunque fueran drásticas, como es un cambio de esquema, y además en un momento delicado, por la racha de 3 derrotas consecutivas que llevaba el Elche, pues denota valentía, y también hay un trabajo detrás por la buena ejecución, porque a veces los cambios de esquema no solo es mover unas piezas y ya está, y como dicen los entrenadores, luego se van moviendo en el campo y solo se forman así cuando llega el pitido final y el pitido inicial, pero hay cosas que donde se ve el trabajo, porque no es tan sencillo cambiar de un esquema a otro, aunque el Elche había trabajado con 3 centrales y 2 carrileros esta temporada y ha salido de fábula con 2 victorias, ambas con portería a 0. Y muy importante, el Elche ya sabíamos que tenía jugadores adecuados para para jugar con este esquema, y también poner en valor palabras de Francisco en el sentido de que Francisco durante buen tramo de la temporada ha tenido un 11 bastante fijo con muy pocos cambios, pero en algún momento, ya sea por bajón de algunos futbolistas o por las circunstancias de las bajas por lesión o por sanción, y creo que han ocurrido ambas cosas, era momento de darle minutos a unos secundarios a los que Francisco ya les había dado cariño desde rueda de prensa, y creo que esos jugadores, los Quique Pérez, Raúl Guti, Gonzalo Verdú, ya sabemos que Pedro Vigas y Diego González pues han ido alternando, Eze Ponce, son jugadores que no estaban contando, digamos, para demasiadas titularidades. De hecho, Quique Pérez, sus dos titularidades con el Elche han sido el sábado contra el Mallorca y ayer en Sevilla, y han sido jugadores creo que importantes para que el Elche haya logrado estas dos victorias. Jorge, los propios jugadores lo destacaban anoche tras la victoria. Es un triunfo de equipo. Estuvo muy bien Badía, los centrales, Gumbau y Guti en ese desgaste junto a Ezequiel Ponce. Josan y Tete Morente en la segunda parte terminaron por definir el encuentro. Vimos una piña también a la hora de celebrar esa permanencia virtual, y esto dice mucho de este equipo. Es que yo creo que es el mayor éxito de este equipo, ¿no? Que aquí el bloque está por encima de las individualidades, porque ayer tú te plantas en un campo como el Benito Villamarín ante un Betis que el sábado juega la final de Copa, que estaba a 3 puntos del segundo clasificado, con las bajas posiblemente de los dos mejores jugadores que tengas en plantilla, como para mí pueden ser Boye y Mascarell, y tú el empate en principio lo firmas, ¿no? Porque dices, si encima que es un campo complicado voy sin dos de los mejores jugadores que tengo, pues va a ser bastante difícil puntuar allí, ¿no? Pero el equipo se hace fuerte, el equipo es una piña, el equipo es un bloque, reman todos a una. Luego captan de manera magnífica el mensaje de Francisco, porque Francisco en rueda de prensa previa al partido destaca el hecho de que jugadores que están teniendo menos oportunidades tienen que dar un paso adelante, y así lo hacen, como efectivamente ha comentado Adrián, Ezequiel Ponce, el propio Quique Pérez, Gumbau, son jugadores que Raúl Guti para mí ha hecho dos partidos espléndidos. Son jugadores que estaban jugando menos que los habituales, y para mí ha hecho dos partidos magníficos, y eso es muy importante, ¿no? El hecho de que esos jugadores hayan aportado esa, digamos, esa calidad, esa entrega, esa energía en estos partidos, ha hecho que ese bloque no hiciera que no se notaran a las individualidades de tus mejores futbolistas, ¿no? Unido a lo que quiero poner en valor, la vieja guardia, como yo llamo, que siempre está, que siempre cuenta y que siempre da un paso adelante, como son los Gonzalo Verdú, los Fidel, los Josan, los Edgar Badía, los Tete Morente, pues que son una garantía de compromiso, de responsabilidad, pues hace que mezcles ahí un jugo de éxito y de un equipo solidario, responsable, que compite al máximo, ¿no? Yo creo que cuando tú estás conjugando futbolistas que lo dan todo y que no están exentos de calidad, pues hace que podrás ganar y podrás perder partidos, pero en todos ellos compite de tú a tú con cualquier rival. Al Elche le quedan 5 partidos, Adrián, parece que vamos a tener una recta final del campeonato bastante tranquila, y eso ya es noticia en el Elche. Es muy importante para el proyecto del club pues ir ya incluso pensando en el planteamiento de la próxima temporada, en la planificación. Sí, con tiempo teóricamente se hace bastante mejor. Y además creo que Elche durante el próximo verano puede ser una plaza muy apetecible para futbolistas, para subir el nivel, porque va a ser una tercera temporada consecutiva en Primera División, algo que el Elche no hacía desde los años 70. Va a haber un aumento presupuestario si se cumple esta permanencia, un equipo con más pozo, con más experiencia en la élite, su entorno, su estadio, el crecimiento del club. Y además, en una temporada tan ilusionante la próxima como la de Centenario, ahora mismo se puede vivir un momento idílico, y hay que aprovecharlo no solo también para reforzarse, para subir el nivel de la plantilla la próxima temporada, sino también para conservar a futbolistas clave que del Elche en los últimos años, como pueden ser los Edgar Badía, los Pere Milla y compañía, para que el Elche siga creciendo. Y Jorge, ¿cómo afrontas tú el tramo final de temporada? ¿Cómo ves la lucha por la salvación? Ayer parece que el Alavés quedó casi casi herido de muerte con esa derrota en el campo del Mallorca, que por su parte sumó una importante victoria y sale del descenso. El Granada no transmite buenas sensaciones y tenemos que estar pendientes del partido de esta tarde en el Wanda, porque es el equipo que ahora abre la zona de descenso en el estreno de Caranca, nuevo entrenador. ¿Cómo ves este tramo final de la temporada? Bueno, yo creo que suelo ser bastante comedido, ¿no? Para, digamos, adelantar acontecimientos de... Yo creo que la permanencia la tenemos prácticamente abrazándola ya con la yema de los dedos. La estamos tocando, pero hay que esperar, ¿no? Es cierto que el partido de esta noche entre el Granada y el Atlético de Madrid es importante por el hecho de que no es lo mismo acabar la jornada a falta de 15 puntos, acabarla a 6 puntos que a 9. Yo creo que sería una muy buena noticia para los intereses franjiverde que el Atleti consiguiera ganar esta tarde noche en el Wanda. Vamos a ver qué pasa también mañana en el Cádiz Athletic, vamos a ver qué pasa también en el partido del Getafe, pero yo creo que el Elche, independientemente de que los aficionados vamos a estar pendientes de lo que hacen los rivales en lo que queda de jornada, tiene que estar pendiente de su partido contra Osasuna, ¿no? Yo creo que ese es el partido clave, es el partido que donde están todas las miras de la afición, donde el club tiene que poner los cinco sentidos para crear un buen ambiente ese día en el Martínez Valero. Es domingo, sé que son una mala hora, el día, las 2 de la tarde, el Día de la Madre, pero todos tenemos que hacer un esfuerzo y acudir el domingo 1 de mayo al estadio, porque yo creo que con la energía y la dinámica que ahora mismo lleva el equipo, se puede cerrar la permanencia de manera matemática ese domingo aquí, porque 41 puntos sí que ya serían permanencia segura, ¿no? Incluso podrían valer los 38, pero hay que ser ambicioso, y yo creo que le podemos ganar ese partido perfectamente a Osasuna y luego afrontar los últimos 4 con una relajación 100% para afrontar esos 4 partidos, competirlos para quedar lo más alto posible en la tabla clasificatoria, ya que no es lo mismo quedar el 16º que quedar el 12º, por el hecho de que las cantidades que percibes de liga son muy diferentes, y yo creo que tanto a club como a futbolistas le interesará quedar lo más arriba posible. El Elche tendrá la oportunidad ante Osasuna de certificar la permanencia. Quedan ya solo 5 partidos: Osasuna, Cádiz, Atlético de Madrid, Celta de Vigo y la última jornada contra el Getafe. Son 5 encuentros, Adrián, para no bajar los brazos. Hay que intentar sumar todos los puntos posibles. Sí, claro, más allá de lo que ha dicho Jorge, de que no es lo mismo acabar 16º que 12º, por no solo cuestiones económicas, porque con el sistema de cobros que tiene la liga, cobras más si quedas más arriba que más abajo, sino también por acabar la temporada con un buen sabor de boca, porque a veces es una tendencia negativa acabar una temporada con malas sensaciones, luego puede tener continuidad en la siguiente, como tenemos el caso evidente del Levante, más allá de que el Levante quizás se pudo reforzar algo mejor, y también por lo que he comentado antes, también del atractivo de para futbolistas que puedan venir al Elche. También habrá futbolistas del propio Elche e incluso el entrenador que se jugarán la continuidad en este club, porque recordemos que Francisco no renueva automáticamente en caso de permanencia en primera, y él ya dijo que emplazaría las conversaciones a cuando se certificará la permanencia. Ya dijo Francisco, después de la victoria en Sevilla, que no la quiere dar por cerrada. Entonces hay mucho en juego todavía, a pesar de que en estos 5 partidos pues alguno puede pensar que va a ser aburrido, no va a haber, digamos, emoción, va a ser tranquilo el objetivo cumplido, que es el de la permanencia holgada, pero también hay mucho que decir en esta recta final. No quiero centrar la tertulia en el arbitraje, pero bueno, bajo mi punto de vista, ayer hubo otra vez 2 posibles penaltis al Elche que en este caso ni el árbitro ni el VAR siquiera revisó. Os pregunto rápidamente si para vosotros esas 2 acciones o alguna de las 2 es punible para señalarse penalti, porque recordemos que el Elche solo lleva un penalti esta temporada en 33 partidos. Sé que el tema cansa un poquito, pero ¿qué pensáis vosotros? Uno a favor y 9 en contra, casualidades de la vida. Bueno, sí, es verdad que cansa, realmente es lo tenemos que comentar todos los lunes la tertulia, Y yo creo que no es por gusto, ¿no? Al final se está demostrando, como bien venimos diciendo fin de semana tras fin de semana, que todas las jugadas grises acaban en negro para los intereses del Elche, y ayer pues se volvió a demostrar, ¿no? Yo no diría que ninguno de los dos penaltis son claros, pero los dos penaltis son pitables. He visto manos, digamos, más discretas en cualquier área que han acabado señalándose penalti que la que ayer se produce en el área del Betis con la mano de Juanmi. Y luego en el de Hossan, pues sí, es verdad que primero toca balón, pero luego hay un pisotón clarísimo que si el árbitro del VAR llama a Alberola Rojas, pues a lo mejor si lo ve, pues podría haber señalado penalti, ¿no? No me sorprende en absoluto que ninguna de las dos jugadas el árbitro fuese a verla al VAR, que ni siquiera lo llamaran para que visualizara las imágenes, y podemos decir que ganamos con los inconvenientes de siempre y contra todo, ¿no? Ya estamos acostumbrados a cuando se gana sin que nos regalen nada, y eso hace que digamos esta permanencia tenga más valor, y que me pregunto dónde estaría el Elche si los arbitrajes hubiesen sido de otro color, ¿no? Si no nos hubiesen quitado de esa manera, me gustaría saber en qué puntuación estaría ahora mismo el Elche cuando faltan 15 puntos en juego. Fue otro partido a lo Elche, Adrián. Y esa es una de las preguntas clave, ¿no? Como dice Jorge, ¿dónde estaría el Elche si el colectivo arbitral hubiese estado más acertado en los partidos del equipo ilicitano? Pues igual la salvación, en vez de virtual, sería matemática. Igual estaríamos hablando de otros objetivos, incluso siendo ambiciosos. Poco más que añadir a lo que ha dicho Jorge. Quizás nosotros en nuestro foro interno podemos pensar que la acción de Juanmi, si fuéramos árbitros y sin normativa de por medio, no pitaríamos penalti, pero es la cuestión de lo que está pasando esta temporada con el tema de las manos. La mano de Juanmi no se pita, pero luego otras manos que parecen más leves, como por ejemplo 2 horas antes en el Mallorca Alavés, el gol que le anulan a Florent Leyenda del Alavés en Somos, sí que lo anulan, y parece una mano más, digamos, floja. Entonces es la disparidad de criterios es lo que más desconcierta y hasta cierto punto enerva. Y en este tramo final de temporada os pregunto a los dos, tenéis son partidos también para reivindicarse, hay jugadores que no tienen garantizado su puesto en la plantilla la próxima temporada, no sé si hay algún jugador que vosotros veáis en el equipo que necesita reivindicarse un poquito más, o que en estas dos victorias ya se está reivindicado porque lo está haciendo muy bien. Bueno, yo destacaría estos partidos, sobre todo últimos, la buena labor que están haciendo Guti y Quique Pérez, ¿no? La verdad que la sorpresiva alineación de Quique Pérez estas dos jornadas ha resultado con una nota muy positiva. Yo creo que el chaval ha estado muy muy bien en ambos partidos. Guti me recuerda mucho al Guti de final de temporada del año pasado, donde también dio un paso adelante. Y el resto pues prácticamente en la línea, ¿no? de que vienen haciendo durante toda la temporada. Mojica muy bien en banda izquierda, Rocco muy firme en la línea de centrales, Verdú, que ha tenido que aparecer estas dos jornadas como central, ha demostrado su jerarquía, Badía inmenso, como viene demostrando durante toda la temporada. Yo creo que tenemos uno de los mejores porteros de la categoría, y el club debería replantearse la situación contractual de Edgar Badía, porque es una garantía tener un portero de las características del catalán, que da tantos puntos al equipo y que además siente tanto la camiseta, que eso también es muy muy importante. Y luego me gustaría también relanzar un poco la lucha que está efectuando Ezequiel Ponce, jugando como único punta, donde está batallando con los centrales él solo y está haciendo un trabajo gris que se está aprovechando el resto del equipo, ¿no? Fantástico también Ezequiel Ponce, y Hossan por banda derecha. Yo creo que se aprovecha mucho de la situación de tres centrales, donde para mí le gana la partida a Eli Belton, ¿no? Yo creo que Hossan es un jugador que jugando con tres centrales destaca más que Eli Belton por la profundidad que tiene, por el desborde que tiene, por la verticalidad, porque tiene mejor centro, porque tiene mejor disparo. Se nota que es un jugador que a la hora de jugar con tres centrales es más aprovechable para este nuevo esquema de Francisco. ¿Y tú, Adrián, esperas un paso al frente de algún jugador más que durante la temporada ha contado con menos minutos? Me gustaría en esta recta final ver a Pastore. Es verdad que es que se dice pronto. Pastore lleva 2 meses sin jugar. Entre la sanción y cuestiones de decisión técnica, porque los dos últimos partidos, en las dos últimas victorias, ha estado en el banquillo y no ha jugado. Y estamos hablando de un futbolista que internacional con Argentina en su momento, que ha jugado en grandes clubes, Champions League como el Paris Saint-Germain. Entonces, pero además es que te consta y te cuentan, y como dijo Francisco en la rueda de prensa previa al partido contra el Betis, el trabajo de vestuario que ha hecho Pastore, un futbolista de otros que podríamos decir de su caché, digamos, estarían como más enfadados por no jugar en un equipo de menor nivel a lo que han acostumbrado, pero él se ha portado, digamos, muy bien, ha ayudado. Al final, no solo un vestuario, no solo es jugar, también es hacer otras cosas, como aportar tu veteranía, dar consejos, animar al grupo. Y además, hay una foto de la celebración del equipo en el campo del Betis, después de la victoria, en el que se le ve con una cara súper feliz. Y a mí me gustaría, que seguro que él lo ha estado pasando mal esta temporada, porque no ha contado seguro todo lo que quería, en parte por problemas físicos, pues ojalá en estas 5 últimas jornadas pues tenga presencia. También me gustaría, por ejemplo, ver a Vane, a Nechevich, a ver si esa oportunidad de ver si es tan, digamos, promesa del fútbol europeo, como han dicho, ahora que está destacando en el Icitano, y otros jugadores que se jugarán su futuro. No hablo solo en el Elche, sino otros jugadores que acaban contrato y que a buen seguro no van a renovar, pues igual con una buena recta final pueden lograr un mejor futuro más allá del Elche. Pues Adrián Díaz, compañero del diario Marca, también Jorge Ortega, presidente de la Peña Furia Franjiverde. Muchísimas gracias por estar aquí, a disfrutar del momento, a saborearlo, porque todo hace indicar que el Elche va a celebrar el centenario en Primera División y estamos en un momento muy feliz. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, José Antonio. Gracias, Adrián. Placer. Pues hasta aquí la tertulia de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida vamos poniendo el punto final al Elche en Punta de hoy. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. No abandones las buenas costumbres, abrígate con Ciclo Sansano y a darle a los pedales. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata. En IMED Valencia, la cirugía más avanzada del mundo, reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Elche en punta, con José Antonio González. Vamos a ir cerrando el Elche en punta de hoy. Tremendamente felices por la victoria de anoche. El Elche se coloca ya con 38 puntos. Ayer ganó el Mallorca, por lo que ahora el que abre el descenso es el Granada con 29. Es decir, que el equipo de Francisco tiene 9 de ventaja, más uno virtual por el golaverá sobre el conjunto nazarí, que esta tarde a partir de las 7 visita al Atlético de Madrid en el Wanda. La plantilla del Elche regresa a los entrenamientos esta tarde a partir de las 6 en el campo 10 Iborra de la Ciudad Deportiva. A puerta cerrada vienen días ahora para disfrutar, porque la competición en primera se detiene este fin de semana para dejar lugar a la final de la Copa del Rey en la Cartuja entre el Betis y el Valencia, aunque Barcelona y Rayo Vallecano tendrán que recuperar su partido aplazado. El Elche volverá a competir el próximo domingo 1 de mayo a partir de las 2 ante Osasuna en el Martínez Valero. Restan ya solo 5 jornadas, queda Osasuna en casa, Cádiz en el nuevo Mirandilla, Atlético en el Martínez Valero, Vigo será la última salida de la temporada y el curso se cerrará con la visita del Getafe en la última jornada. Una recta final que se afronta con mucha tranquilidad en el Elche. Ya tocaba después de tanto sufrimiento, aunque con final feliz en las últimas campañas. Por cierto, recuerdo que esta noche tenemos una nueva edición de A Todo Gol en Teleelche. Paco Gómez analizará con el autor del gol en Sevilla, Tete Morente, la victoria ante el Betis y esa permanencia virtual. Lógicamente, el cuerpo técnico y el vestuario mantienen el mensaje: hasta que no sea matemático se debe contener la euforia, pero ayer ya lo vimos en la celebración, tanto en el césped como en el vestuario. El equipo sabe que está casi casi hecho. Nosotros ponemos aquí el punto final a este Elche en punta. Volvemos mañana a partir de la 1:20 en Teleelche Radio Marca y Teleelche. Feliz tarde, hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.